Capítulo 14 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Los Cazadores de Nutrias. Mientras duraba la conversación anterior, Cipriano había empujado vigorosamente la caña del timón hacia la izquierda, y el Diana, celoso de su gobernalle, había virado apuntando con la proa en la dirección indicada por la bandera de señal. Beguá empezó a dar saltos en la proa, comunicando su alegría a los tres perros, que ladraban y corrían en torno suyo. Sacó después su carcaj y revisó las flechas. Era mucho haber pasado tantos días sin cazar. Al aproximarse, vieron en la costa una pequeña piragua y dos hombres vestidos de un modo extraño los estaban esperando. Eran los que habían llamado con la bandera. «Estos deben ser cazadores de nutrias», dijo Cipriano. «Los bultos que están a su lado parecen de cueros secos de esos animales». Ayudado por Carlos, Beguá echó al agua el pequeño bote del Diana, y después de un momento nuestros cuatro navegantes estuvieron en tierra acompañados de los perros, que no necesitaron embarcarse en el bote para descender. Pues apenas comprendieron que se iba a detener la marcha, saltaron al agua apareciendo en la costa antes que nadie. Los dos hombres se aproximaron a nuestros cazadores, y sacándose el gorro de piel que cubría su cabeza poblada de una larga melena, saludaron cortésmente, exponiendo que eran cazadores de nutrias, que habían concluido su trabajo y que pedían pasaje para la ciudad de Corrientes, que distaba de allí unas 10 leguas más o menos. Llamaron la atención de nuestros jóvenes los trajes de aquellos dos hombres, que parecían un doble ejemplar de Robinson Crusoe. Carlos les manifestó que su barco era de uso particular, no ocupándose de transporte de pasajeros. Pero los pobres hombres insistieron en su solicitud, prometiendo abonar con el importe de las pieles lo que se les exigiera por el transporte de estas, que, bien liadas, empaquetadas y secas, estaban en dos gruesos fardos, próximos a la piragua. Carlos les dijo que cuál era la razón que tenían para preferir su embarcación a aquella canoa, que suponía les pertenecía. «Nuestra canoa es muy chica y tememos naufragar y perder nuestro trabajo de 6 meses», respondieron los desconocidos. «Como hemos perdido ya, en la creciente de antenoche, el cargamento de madera y las pieles que nos faltan». «¿Todavía tenían ustedes más pieles que las contenidas en estos dos grandes fardos?», dijo León. «Muchas más», dijo el más viejo de los dos cazadores. «Figúrese, señor, que como es peligroso dormir en tierra por temor a los tigres u otras fieras, lo primero que hicimos cuando llegamos a estos parajes fue cortar un crecido número de maderas, de las que se venden a mejor precio en las ciudades, y construirnos con ellas una hangada o balsa, la que reforzamos convenientemente, construyendo encima, de las mismas maderas, una pequeña habitación, que nosotros llamábamos la choza. Antenoche efectuamos la última cacería de nutrias. Aprovechando un rato de oscuridad, nos habíamos internado en los bosques, costeando el riacho vecino, y cuando volvimos, al amanecer, nuestra choza había desaparecido, rompiendo las amarras y probablemente arrastrada por las corrientes del río, que crecía considerablemente. En la choza teníamos 38 pieles de tigre, 60 y tantas de ciervo, nuestras 2 escopetas y los machetes. Todo eso hemos perdido, quedándonos aquí como náufragos con solo una linterna y por casualidad los 2 fardos de pieles que ustedes ven y que pensábamos embarcar al siguiente día». «¿Y no han buscado ustedes su choza teniendo esa canoa?», dijo León. «Sí, señor», respondieron. «Hace 2 días que la buscamos con ese anhelo con que el pobre busca el fruto de su trabajo, pero infortunadamente nada encontramos. Hemos recorrido el río y los brazos en que se abre hasta más de 5 leguas sin lograr obtener un resultado favorable. Y las pieles que nos quedan nos han hecho regresar bien pronto a este sitio, temerosos de perderlo todo». León y Carlos prometieron entonces a los desconsolados cazadores hacer todo lo posible por ayudarles a encontrar su perdida choza. Estaban asombrados al ver tantas pieles reunidas por 2 hombres solamente, y manifestaron curiosidad por conocer los medios de que se valían para tomar las nutrias que habitan las costas de los arroyos o las lagunas del interior de los campos. Mandaron a Beguá que fuese de nuevo a bordo y trajese un frasco de ginebra de Holanda que Carlos acababa de ofrecer a los 2 rústicos. Vestían estos chaqueta, calzones y gorro fabricados por ellos mismos, con las pieles de las pobres nutrias, que a juzgar por los gruesos fardos, habían sido exterminadas por completo en muchas leguas a la redonda. Beguá no se hizo esperar, pero en vez de ginebra de Holanda, se presentó con un frasco de anís del mono. Probablemente, su simpatía por esta bebida le había sido inspirada por la grotesca figura de la etiqueta que representa un mono, con el que el indio no dejaba de tener cierto parecido. Para los cazadores de nutrias, el cambio de bebida no fue un inconveniente. La conversación se hizo cordial, al beber anís con la botella al uso campechano. La mitad del líquido pasó a depositarse en los estómagos de los 6 concurrentes, dando la botella 2 vueltas completas, pasando de mano en mano. Beguá se hizo cargo del líquido restante, y un rato después el anís había desaparecido por completo. El indio no gustaba hacer a medias los honores de un trago, y el deseo de cazar, manifestado a saltos antes de bajar a tierra, estaba satisfecho desde que había cazado un frasco que tenía un mono tan espiritual, que le permitía, sin trabajo, apoderarse resueltamente de una espirituosa mona. Del lado del sudeste se preparaba una tormenta. El viento le sería favorable para seguir la marcha, pero León y Carlos decidieron no abandonar a los cazadores de nutrias, que tan mal provistos de todo lo indispensable a la vida se encontraban en aquel sitio. León les manifestó, por lo tanto, que después de buscar la choza perdida, los llevarían al punto deseado, transportándoles también sus 2 fardos de cueros y la piragua. Pero que antes de seguir viaje, deseaban obtener carne fresca y descansar 1 o 2 días en tierra, explorando aquella inmediación. Podemos, continuó León, dirigiéndose al más viejo de los 2 cazadores, a quien su compañero llamaba Don José, hacer una cacería de nutrias, de ciervos, de carpinchos o de lo que se presente a tiro a nuestras escopetas. Don José estaba muy contento por el favor que le iban a hacer los jóvenes del yat, conduciéndolos a su destino sin que nada les costase, y deseoso de complacer a León y a Carlos, manifestó que no tenía inconveniente en demorarse para hacer las cacerías que ellos quisieran en los días subsiguientes. «Aquí no hay ya nutrias», agregó Don José. «La noche va a ser oscura, porque la tormenta que se prepara es grande, y si cargásemos los fardos y atravesásemos el Paraná, podríamos encontrar en la orilla opuesta más abundante cacería». La indicación pareció acertada. Se atracó el yate a la costa lo más posible, se pusieron sobre el castillete de proa los 2 fardos de pieles, y todos los cazadores se embarcaron, sin olvidar la piragua, que fue amarrada a la popa de El Diana, dentro de la que yacían Beguá, sumido en el más profundo sueño. Una vez atravesado el Paraná, se amarró el yate a unos gruesos troncos de sauce que caían sobre las aguas del caudaloso río. Fin de capítulo 14.